La radio del podcasting en español se llama Radio Podcastellano. Encuéntrala en radio.podcastellano.org. Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano@gmail.com o a través de Twitter en @radio_podcast. Radio Podcastellano. La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Hola Manolo, ¿estás por ahí? Hola, buenos días Felipe, estoy por aquí. ¿Qué tal? ¿Bien? Pues bien. Después de una noche mala hace un par de días, hoy hemos tenido una noche de trabajo tranquila, una noche buena, una de cal, otra de arena. Murphy se ha comportado con nosotros y no ha dejado descansar. Bueno, en una... ¿aquella noche mala por encadenar turnos o por...? Por encadenar turnos y o sea, ya no fue solamente el hecho de encadenar turnos, sino que fue el peor día posible para encadenar turnos. Incluso los más ancianos del lugar no recordaban un turno como ese. Sí, sí, terrible, terrible. Ajá. Pero bueno, ya está olvidado. Ya está olvidado. ¿Las obras también te dejan vivir o...? La obra de las pirámides. La obra de las pirámides continúan la obra. Esperemos que dentro de un par de semanas o tres ya veamos a los albañiles marchar, por fin, y ya está. Y esperamos poder mudarnos. ¿En breve o en qué plazo? Sí, yo espero que para final de... O sea, para el mes que viene, para como muy tarde, mediados finales, estemos por allí. Ajá. Eso es lo que espero. Muy bien, muy bien. Perfecto. O sea, que vas a estrenar estudio de charlas ahí, ¿no? Estrenaremos, ya no sé cuándo. Todo depende de Ono y de la velocidad que tenga. Ajá. Oye, bien portarme la línea o bien darme de alta con una nueva. Eso te iba a preguntar. ¿Qué piensas hacer? ¿Les vas a sacar un precio mejor ya con ese cambio o como se puede trasladar la línea que tienes, supongo, ¿no? Ahora mismo. Vamos a intentar ser legales y lo que vamos a intentar hacer es comportarnos como un cliente que lleva ya con ellos varios años. Entonces, pues le diré, mira, me quiero mudar, quiero llevarme mi línea y quiero que me mejoréis la oferta, que me deis los 50 megas y tal. Voy a esperar hasta el último momento y si me dicen que me lo hacen y me dan un precio razonable, pues bien. Si me dicen que no me lo hacen o que el precio que me dan no es razonable porque es para nuevos clientes, yo me doy de baja. Y te das de alta otra vez. Mi mitad se da de alta. Ah, claro. Como ella es nueva cliente. Con otro NIF, claro, claro. Con otro NIF, con otro número de cuenta, con otra dirección. Muy bien. O sea que lo del tema de los 50 megas ya está ahí en Córdoba. Eso está, ¿no? Ya pensado. Sí, sí. Yo espero que sí, vamos, yo espero que me llegue. Uh-huh. Haré la prueba, pero tampoco quiero hacer la prueba con la dirección exacta porque no quiero que me cojan y me digan, no, pues esta dirección claro, está aprobada. Claro, y... claro, claro. Pero bueno, esperar hasta el último momento. ¿Y cómo anda de precios eso de 50? Sé que son 50 megas de bajada y de subida, ¿cuánto es? 3 megas de subida. ¡Wow! Eso hace mucha envidia. Tu backup de datos en eDisk, en Google, o sea, subir tus fotos, eso será ya cuestión de un rato. O sea, compartir cositas por Dropbox será nada. Sincronizar OnePower, sincronizar todas esas cosas será nada. ¿Y eso qué cuesta? ¿Qué viene a costar más o menos? Porque ya sé que ellos ya los precios como que según pues el cliente, ¿no? Tiene que andar por los 60 euros. El tema está en que yo no entiendo muy bien la política de precios que tiene, no la entiendo. O sea, yo creo que le cobran... me recuerda un poco a un zoco, a un mercado turco, sí, en el que sí, tú sí, vas sí. regateando y en función del tipo de cliente que seas, pues te dan un precio u otro. O sea, yo tenía... por conexión de internet sola, yo no quería teléfono, ni quería televisión, ni quería nada, y yo pagaba por 6 megas, ¿cuánto pagaba? Pagaba 40 euros, 42 euros, una cosa así. Y un día me hicieron una oferta que no pude rechazar. Me dijeron, mira, te voy a bajar un euro y te voy a dar el teléfono gratis. ¿Y cómo lo entiendes eso? Y dije, ¿cómo? digo, ¿dónde está la trampa? Tal, no me iréis a joder. No, hombre, no, esto, ¿cómo? Digo, hombre, que sí, que no es la primera vez que hacéis jugarretas de estas. Yo, si me aseguras que voy a pagar un euro menos y que me vaya a dar el teléfono gratis, pues bien, sí, más teléfono con llamada a números fijos gratis, tal. Y ha sido verdad, porque vi que durante unos meses me bajó la factura un euro, o sea, durante ese año me bajó la factura un euro cada mes y tenía teléfono. Vinieron, lo pusieron en casa, súper rápido, súper bien, y ya está. Entonces, ahora el siguiente paso es ese. Ahora me subieron hace un tiempo a los 12 megas Y ya está, decía, es un disfrute total de la cuenta de Mega Upload, un disfrute total de Speed Download, descargando series y cosas y de todo. Y la verdad es que muy bien, esas 12 megas que no son 12, que son 15 y a veces 16. Entonces, lo que me hace pensar que los 50 o los 30 están aquí. El tema está en que ahora, bueno, pues quiero hacer el cambio a los 50, si se puede, y quiero pues probar la tele. Aunque sé que la tele me atraerá durante un tiempo el tema de los documentales y esas cosas, pero yo sé que para ver la serie y demás, pues la seguiré viendo a mi... Pero esos 50 megas son un pack con televisión, con todo, ¿no? Supongo. Hay un pack con televisión y demás. Si tú te metes en la web de ellos, te metes en su página web e intentas configurarte tu paquete, pues prácticamente el precio es el mismo. Si metes 12 megas, que metes 30, que metes 50. O sea, el precio es el mismo. O sea, que ya que te pones, pues bueno, pues te coges el paquete grande. Después, cuando se acabe el año de la oferta, pues el precio será más alto. Sí, claro. Pero bueno, depende de cómo se te quede la cosa. Si son una cosa aceptable, pues son 60, 65 euros, 55, pues ya no lo sé. Ya es cuestión de verlo y ver si merece realmente la pena. Si tenemos posibilidad de, no sé, de disfrutar esos 50 megas, si tengo posibilidad de disfrutar esos canales de televisión extra y demás, pues bueno, pues a lo mejor nos planteamos quedarlo. Durante un año vamos a probar. El hecho es que durante un año voy a tener posibilidad de tener muchos más servicios de los que tengo ahora por menos precio del que estoy pagando, porque te dan esto por menos de 30 euros. Sí, creo que son 35,90, 36,90. Entonces, es una opción que a tener en cuenta. Sí, sí. O sea, que no te planteas cambio de operador, ¿no? Estás muy contento con Ono. No me planteo, no me planteo. Para nada, para nada. Muy bien. Bueno, vengo aquí preparado. Tengo un té en una mano. Tengo incienso japonés por aquí puesto para relajarme. Por Dios. Y vengo dispuesto a que me hables de cosas que hace mucho que no hablamos. Así pues te voy a hablar de cosas que he visto, por ejemplo, esta mañana. O sea, he visto esta mañana, viniendo para acá en coche, o sea, encuentras cosas rarísimas por la calle, por la carretera. He encontrado un caso de doping erróneo. O sea, esta persona, un ciclista por la carretera. Muy mal, muy mal. O sea, no, o sea, el doping los ciclistas lo hacen con eritropoyetina, con cosas así que aumentan su capacidad de transporte de oxígeno en sangre, no con opiáceos no, para ir en bicicleta no, alcohol tampoco, o sea, te quieres dopar, no son horas, a las 8 de la mañana ni a las 8 y media, de ir puesto, muy mal, muy mal. Eso te lo tiene que decir, porque es que lo he visto, me ha hecho mucha gracia esta mañana. Digo, o sea, es la primera vez que veo un pavo tan puesto con la bicicleta a esta hora. A otra hora ves de todo, pero a esta hora... Y dice que volvía a Córdoba o no, o se iba de la marcha de anoche, no sé. Creo que él no sabía tampoco si iba o volvía. Bueno, estaba un poco así. Bueno, pues nada. Cette vie et trois agneaux. Juliette, son prénom, elle avait 20 ans. Un sourire angevin et les cheveux châtains. A ver, ¿de qué hablamos? Hay algunas cosas que tenemos que hablar, ¿no? Tenemos bastantes cosas, porque hace como un mes que no hablamos. Sí. ¿Esto se normalizará algún día o no? Pues yo espero que sí, cuando termine la obra de las pirámides, a lo mejor conseguimos normalizarlo. También cuando termine el curro en el sitio en el que estoy ahora, que me quita 2 horas al día, entre viajes de ida y vuelta. Y... ¿Te queda mucho todavía? Pues me quedan, si todo va bien, 10 o 11 días, porque prácticamente las horas del mes las voy a tener hechas en 10 días, porque hay muchos turnos seguidos, algún turno doble y muchos días de trabajo seguidos uno detrás de otro, entonces al final las horas que tienes que hacer al mes las haces muy rápido. El problema después lo tienen ellos, que bueno, pues como no tienen gente suficiente, pues entonces tú estás allí trabajando y cuando ya tienes las horas por las que te han contratado, ya te como la hora, claro, la hora extra no te la van a pagar. Entonces, por el amor al arte, no, por el amor al arte, pinto, esculpo, hago cosas de estas. Sí, así, eso. Pero currar no. O sea, lo que es mi trabajo, yo me debo a mi sueldo. O sea, soy un mercenario. Mercenario, mío, sí. Un mercenario de la sanidad y entonces, pues. Esto tristemente va así. Bueno, a ver, vamos a sucumbir, vamos a hacer como los grandes, vamos a hacer como Emilcar y vamos a sucumbir a la actualidad. Venga, dispara. O sea, hay una cosa que desde que te conozco, creo que nunca hemos coincidido viendo una keynote. O sea, siempre por cuestiones, por trabajo mío o por salida tuya, siempre, Manolo, mándame qué ha pasado, qué han sacado, sí. qué han presentado. Bueno, y esta vez no ha sido una excepción, esta vez tampoco, ¿no? Sí, esta vez estabas tú y no estaba yo. La vez anterior estaba trabajando yo, tú me mandabas los mails, sí. han presentado no sé qué, han presentado no sé cuánto. Es que siempre igual. Sí, la verdad es que se ve con una perspectiva distinta cuando te informan así. Yo creo que más sosegado incluso y más... Sí, sí. Cada sí. día estoy más, yo por... No sé si lo contó Flavio el otro día en un Puro Max. Yo estoy más por verlas... Solo, ¿no? Porque si no te influye mucho el ruido que hay alrededor, uno piensa esto, opina lo otro. Bien, es cierto que hay cosas que te dicen que tú no te has dado cuenta, pero es demasiada información al mismo tiempo y no puedes valorar bien lo está sucediendo. De hecho, me ocurre siempre, ¿no? Yo puedo valorar ya cuando veo la keynote al día siguiente, aunque esta vez parece que la han puesto en directo. O sea, yo esta vez lo he hecho, lo mismo que veo las películas, o sea, me senté aquí con mi vasito de leche, mi Nutella. Tú solo, ¿no? Sin aquí ruido solito alrededor. En casa. Gemma estaba trabajando, entonces pues nada, aquí sentadito solo, no seguí ningún blog, ningún chat, no me metí ni en Twitter, nada, cero. ¿Y entonces la experiencia que ha sido positiva? ¿Has podido valorar de forma distinta lo que has visto? Sí, o sea, sosegadamente, viendo, por ejemplo, el análisis que han hecho en Puro Mac, pues bueno, pues ve realmente qué es lo que han presentado, detalles que se te pasan, es decir, yo he comprobado cómo el nivel de inglés que creo tener tan mal, pues igual no está tan mal, porque este hombre o habla para que lo entienda. Yo creo que sí, yo creo que de las keynotes se entienden muy bien porque esta gente, pues, son listos, ¿no? Son maestros del marketing y, entre otras cosas, pues saben que los venden de todos los sitios, ¿no? Aunque no me estoy metiendo con tu nivel de inglés, que no sé cuál es, seguro que es mejor, o sea, que el nivel mío. De un niño, el de un lactante, el de un niño de 3 años. Entonces me refiero que es muy facilito, muy sencillito. Entonces lo tienes todo ahí, está todo escrito, es sí, muy visual sí. y muy sencillo, muy simple. Y pues no sé, esta gente gesticula bien, pronuncia bien, se entiende bien. Y bueno, pues igual hay algún giro, como el tema de, pues no sé, cuando habían dicho que se habían vendido más iPod Touch que Nintendo DS y PSP, cuando realmente lo que querían decir era que se habían vendido más aplicaciones o más programas, más juegos. Hay giros que mi inglés no llega hasta ese nivel, pero bueno, yo me quedo con la idea. Es decir, ya sé que yo sé que muchas veces pues los datos que dan, pues sí, depende de la estadística que la hace y depende de lo que está midiendo en un momento concreto y todo eso es opinable, ¿no? Pero bueno, entonces te queda un poco con el dato así, en general, sin entrar a valorar si es realmente correcto o no, ¿no? Siempre curioso, no sé. ¿Qué te parece? Bueno, yo la información que tú me mandaste, pues la verdad es que lo vi desde otro ángulo distinto, ¿no? Según iba recibiendo tus informaciones, pues la verdad es que me iba gustando. Si quieres empezamos casi por el final. Y hablamos del Apple TV, porque me ha pasado algo raro con el Apple TV. ¿Qué te ha pasado, Felipe? Pues cuando me lo mandaste y al final ya por fin me dijiste el precio, porque como siempre se resistía a decir el precio hasta el final, pues no sé si recuerdas que yo te dije rápidamente, pues era mío, ¿no? O sea, me compraré uno. Y sin embargo creo que he cambiado radicalmente de opinión después de ver la keynote y después de pensar y de ver en la web qué es ese Apple TV, ¿no? Y yo sé que tú no has cambiado de opinión, ¿no? Tú te lo vas a comprar. Pero hay una cosa a tener en cuenta y es, si no tienes uno, hacerte con este es una ocasión. Eso es básico. Perfecta. Estoy de acuerdo contigo. Si ya tienes uno, este no hace nada más, nada que no haga el otro. Efectivamente. Eso es la conclusión a la que he llegado. Es decir, cuando tú me lo dijiste en un mensaje escueto, pues hace esto y cuesta esto, dije yo, pues va a ser mío, ¿no? Pero no, viendo detenidamente lo que hace, pues no me lo voy a comprar, porque no hace nada que no haga el mío, efectivamente. Parece ser que no van a actualizar el software de los antiguos y que, por lo tanto, no tendrás acceso desde los antiguos a ese nuevo servicio en streaming que es solamente de alquiler, ¿no? Eso parece. Bueno, digamos que eso es un feo detalle, pero un feo detalle al que ya no tienen acostumbrado. Sí, o sea, no olvidemos que esta gente... Pero ni me he molestado en este caso concreto, porque no creo, francamente, que vayamos a ver contenidos en español aquí en España. No lo creo. Por lo menos a corto plazo. O sea, hablaremos de eso. Veremos, pero creo que no. Entonces, ni me ha molestado ese detalle. Quiero decir, yo hago streaming con mi Mac desde mi Apple TV de toda la vida. Y funciona muy bien. y no me va a cambiar nada. Quiero decir, el streaming que hago son con contenidos que yo me bajo, y por lo Pero tanto no va a cambiar nada. Por otra yo parte, ese Apple TV te hace pasar por el mismo aro que el anterior. Y me explico. Todo lo que tú veas en streaming, ya sea alquilado o ya sea de tu propia cosecha, tiene que pasar por iTunes. ¿Estamos de acuerdo? Y pasar por iTunes significa unos formatos concretos, ya sea en HD o no en HD. Por lo tanto, si dentro de 2 meses, no sé cuándo va a estar disponible, tú te lo compras, lo que sí tengo claro es que si hay contenido algún día en español, no estará dentro de 2 meses. Entonces, cuando tú te lo compres dentro de 2 meses, el contenido que quieras ver a través de ese Apple TV lo tendrás que convertir al formato que te impone iTunes. MP4, MOV, ¿vale? Estamos de acuerdo. Pues por lo tanto, pues no me aporta nada. Quiero decir, si pudiera ver un MKV directamente, sin tener que convertirlo, pues quizá me llamaría la atención, pero esa conversión la tengo que hacer con mi Apple TV. Quiero decir que es exactamente igual para mí, ¿no? Teniendo el antiguo, creo que no me aporta nada más, porque incluso en cuanto a definición, está limitado a 720p, cosa que hace perfectamente mi Apple TV y. Pero es que yo creo que es un poco, queremos ir por delante, queremos ir por delante de lo que realmente vamos. Es decir, oye, que en Japón tienen conexiones de internet que van a, no sé, que van a 10 veces, a 100 veces, a 3.000 veces lo que van aquí. Vale, Sí. perfecto, pero aquí no las tenemos. Es Sí, decir, no, esa no, gente sí, puede... no, no, no, no crítico. Bueno, podríamos entrar en esa elección, ¿no? Es decir, 1080 o a lo... 720, pero ni siquiera entro en eso. Solamente estoy comparando lo que yo tengo con lo que va a venir. Y en mi caso concreto no me aporta nada. Ni siquiera, efectivamente, ni siquiera yo critico el tema de los 1080, que para mí eso es una. Es un espejismo todavía en España el tema de Sí, los pero 1080, por completo. Aparte, o sea, totalmente. yo creo que realmente, bueno, está claro que esto es una cosa que levanta pasiones, o sea, tanto el tema del Apple TV como los iPods, o sea, aquí yo creo que estas, o sea, a la gente se le va un poco la olla. O sea, yo no me enfado porque Mercedes ha sacado un modelo de coche en el que no ha puesto tal suspensión. ¿Qué Sí, mierda de coche? sí, O sí. es que, hostia, Dios, es que No, he comprado o un coche incluso. y me obligan a echarle No, no, gasolina, tío. Es que a mí no me han dicho que voy a echarle gasolina al coche. Por No, Dios, o o sea. incluso no te molesta porque un Mercedes cueste 4 veces o 5 veces o 6 veces, no sé cuánto, un Renault y al final lo miras y dices, anda, si mi Renault tiene dirección asistida, si tiene ABS, si tiene lo mismo, pero no te enfadas, bueno, pues es un estatus, probablemente es una calidad muchísimo mejor, pero está ahí, ¿no? Y parece que con Apple lo tiene que dar todo gratis y todo Sí, como no, yo o sea, quiera. es que así, no, o sea, oye, no, no, es que hay, yo tengo, o sea, es que parece que fuera, no, no, es que es mi multinacional, o sea, yo entiendo que el director de una compañía diga, no, no, yo quiero que me haga este modelo, o yo quiero que me haga un prototipo a mí para que yo haga lo que a mí me dé la gana en mi casa, con el cacharro, sea un coche, sea un avión, sea un ordenador, lo que sea. Yo entiendo que hay cuatro tíos, 20 tíos, 100 tíos que estén al mando de grandes empresas multinacionales que se puedan permitir eso, pero yo, o sea, la Peugeot no trabaja para mí. O sea, yo me compro los coches que saca Peugeot, si me gustan bien y si no me voy a otra. Claro. Yo me compro el pan en este horno de mi calle. Si no me gusta el pan del de mi calle, me voy al de la calle de al lado. O sea, no, no, o sea, yo sé que son cosas que no son comparables, pero es que yo creo que se nos va un poco la castaña. Es decir, esta Sí, gente no trabaja para ti. no. Esta gente vende productos, vende servicios, vende lo que sea, y a ti si te gustan, como tú eres libre, pues o lo compra o no lo compra o compra otro. O... Entonces te digo, parece que se va un poco la castaña con eso. Retomando el tema del Apple TV, pues yo creo que ahora mismo el tema del streaming, si estamos que lo más que podemos estar es a 720p, pues 720p, o sea, si nuestras redes no soportan el 1080. Aunque, pues ¿por qué no? Pues porque igual la experiencia de... O sea, yo, por ejemplo, me planteo estar en casa y hacer un uso esporádico de este servicio de Apple TV, de alquilar películas, y pues yo me lo planteo a lo mejor un día. Igual que puedo decir, pues coño, juega el Barça, juega el Madrid y me apetece verlo, y tengo el canal en casa, pues pago. ¿Qué me cuesta el partido? ¿10 euros? Pues venga, pagamos 10 euros y ya está. Me va a salir más barato que irme al cine, o más barato que irme al barato, ponerme cuatro cervezas, cuatro tapas y ver el partido Sí. allí. Entonces, un día lo puedes hacer como una cosa excepcional. Vale. Pero la experiencia tiene que ser que yo, desde que yo decido, voy a hacerlo a que realmente lo hago, yo no puedo esperar a que el streaming de esta película fantástica a 1080 tarda no. 20 minutos en cargar un buffer no. Pero porque eso, son 30 gigas la película. Eso está claro. Eso está claro. Es que y eso hoy en día en el Apple TV funciona muy bien. Yo he alquilado algunas películas en el iTunes americano y te pedirá a lo sumo 5 minutos para empezar a descargar y mientras descarga tú ya puedes verlo en tu Apple TV. O sea, que eso funcionará seguro. Y esa elección del 7... Sí. La experiencia tiene que ser así. Sí, o sea, claro. Y la elección de los 7... No, porque si no es la muerte del cacharro. O sea, si no... Si claro. Es un cacharro que solamente funciona en streaming y no lo hace bien, olvídate. O sea, no sirve para nada. Eso está claro. Es como sacar un coche que solo funciona con gasolina para cohete. Sí, muy claro. Bien. Esto está muy bien, irá más rápido, pero es que aquí tenemos súper y diésel. Sí. Pues entonces lo que hay. Aquí hay conexiones de banda ancha que llaman en España y son 3 megas o 4 megas, y si te los dan. Y después tienes conexiones un poquito superiores de unos 20, en torno a los 20 megas, que realmente no te dan ni la mitad de lo que te están ofreciendo. Entonces, esa es la realidad. Y eso no da para hacer un streaming en alta definición. No, entonces, está claro. Ahora, hay que contentarse. Voy un poco más lejos en tu elección. Tú no tienes Apple TV, por lo tanto, entiendo que el interés es otro. Bien, eso lo entiendo. Hasta ahí llego. Pero me pregunto. Primero, te veo muy animado con el tema de los contenidos en español. ¿Tú ahora sí crees que los va a ver? Yo lo tengo claro. A ver, explícame eso. Bueno, yo no estoy formado en la materia como está, por ejemplo, Emilcar, y si te podría decir, pues bueno, pues en Alemania ya van sacaron... dos puyas hoy, ¿eh? Sí, hombre, hay que nombrarlo de vez en cuando. Es decir, yo lo escucho a él, él hace análisis con motivo de, o sea, con argumentos en las manos. Entonces yo podría haber dicho, bueno, pues mira, antes de hablar contigo, paramos, mira, en vez de que sea una charla normal, ahora me pongo aquí a mirar la Wikipedia, a buscar en sitio, en blog y tal, y veo, cuando sacaron la tienda en Inglaterra, si pusieron contenido, o sea, cuando empezaron a abrir tienda en Inglaterra, ¿cuánto tardaron en poner contenido? Cuando abrieron tienda en Alemania, en Apple Store en Alemania, ¿cuánto tardaron en poner contenido? Yo creo que va un poco así. En el momento ¿Tú en crees que está ligado eso? Yo creo que está ligado. De una manera o de otra está ligado. Y al final va a hacer que poco a poco vaya entrando. El tema está en que las compañías, las cadenas, los estudios de cine... Yo tenía claro que el problema estaba allí, que no es que Apple no quisiera alquilar ni vender películas en España, sino que había encontrado resistencia en los que tienen los derechos de difusión. Pero bueno, ahora me haces dudar. Quizá sea eso. El hecho de que ellos se animen a abrir sus tiendas es porque ya ven que hay un mercado. Es decir, ellos te ofrecen un servicio, te ofrecen, digamos, la posibilidad de disfrutar la experiencia que te ofrecen ellos, al precio que te lo ofrecen ellos. Y entonces, cuando digamos que se acercan esos niveles óptimos de negocio, ellos se lanzan a ofrecértelo todo como ofrecen en todos sitios. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, ahora empiezan a ofrecerte, pues yo qué sé, iPhones libres, llegará a una tienda en la que tendrá stock de todo. Uh-huh. O sea, eso de que tú vayas con tu teléfono recién comprado, con tu, yo qué sé, con tu AirPod o con tu Apple String, que, oye, mira, esto se ha roto, no funciona, te la testen y si no funciona te den una y te vayas a tu casa. Uh-huh. O sea, esto era, para mí era una simpática anécdota que, pues yo qué sé, escuchando Puro Mac, escuchando a Flavio, pues decía, pues mira, pues fui con mi MacBook, me tenía tal problema, me la cambiaron y me dieron otra. O fui con mi teléfono, me sí, como, un altavoz, como de otro planeta, sí. O sea, y tú decías, tía, esto es ciencia ficción. O sea, es como si te dicen, he llegado aquí a un hospital en España y no me ha tocado esperar 4 horas en la puerta de urgencia. Uh-huh. O sea, es como de otra galaxia, de otro mundo. Pues me refiero a eso. Yo creo que ellos finalmente acabarán lanzándolo. Lo que no sé... Yo creo que sí están seguros de cómo lo van a hacer y que poco, o sea, habrá un camino, unos pasos que seguir y que cuando esos pasos se den, se lanzarán. El tema está en después la respuesta que obtengan. Uh-huh. En función de... No todo el mundo se va a lanzar al principio ni a consumir contenido, ni todos los contenidos van a estar disponibles. Pero si los contenidos que están disponibles se consumen, pues eso va a animar a que otras compañías, otras cadenas, otros distribuidores, pues digan, oye, mira, pues te cedo los derechos de mis películas para que los alquiles, porque... ¿Qué quieres que te diga? A mí, por ejemplo, hay días que pues o no me apetece buscarlo o si tú cuentas el tiempo que tarda en... Hostia, voy al desván a buscar unas cosas, a ver si me encuentro esta serie o estos subtítulos y tal. Está claro que solamente va a poder consumir contenido en español porque no, o sea, si no ofrecen contenido en español, en los que la experiencia sea así, sea sentarte, decir, vamos a ver qué película hay disponible. Hostia, pues está esta película y la podemos ver por 3 euros. ¿La vemos? Pues la vemos. Y si es pulsar el botón, va a haber mucha compra impulsiva, entre comillas, en el que va a primar la comodidad. A lo mejor no todos los días, a lo mejor una vez a la semana, los fines de semana, el día que te pille en casa y te apetezca, lo hace. Pero para lo que nosotros habitualmente vemos, que van a ser series en inglés, subtituladas, eso no lo van a ofrecer. Entonces eso nosotros vamos a tener que seguirlo buscando. El día lo van a ofrecer, ¿por qué? ¿Por qué crees? O sea, ¿crees que no ofrecerán series en inglés subtituladas en español? ¿Crees que no? Yo creo que no. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que si ofrecieran algo, no van a ofrecer algo a la altura de calidad de lo que estamos obteniendo por otros medios. Hombre, bien, porque es cierto que ahí el tema de series es más complicado porque hay derechos de difusión en las cadenas y por lo tanto no pueden interferir en eso, creo yo. No les dejarán. No, o sea, no, lo que no pueden hacer es ofrecerte un capítulo de, yo qué sé, de cualquier serie, el último que acaba de salir allá en Estados Unidos, cuando aquí van por las dos temporadas más atrás y te lo ponen en cuatro, supongo, que eso no lo pueden hacer. Ahí tenemos, digamos, un problema, que es un poco el tema ese. Nosotros jugamos con ventaja, entre comillas. Uh-huh. Yo, por ejemplo, le hablaba ayer o antes de ayer, le hablaba a las compañeras de la película de los pilares, la serie de los pilares de la Tierra. Uh-huh. Decía, pero la serie, pues si la han hecho, pues si han anunciado que la van a hacer en septiembre, en 4 y tal. Digo, sí, pero ya están, esto la han emitido antes en Estados Unidos. O sea, no es que la han hecho para emitirla aquí en 4. Claro, esto lo han emitido antes en otro sitio y ya si eso llega aquí y la emiten en castellano, como todos vemos normalmente. O sea, se quedaban un poco así. Bueno, pues yo recuerdo que esta semana, la semana del estreno del último capítulo, de los 8, o sea, eran el capítulo 7 y el 8, pues hubo problemas con la retransmisión y no había ningún ripeo de calidad. Uh-huh. Y tardó como unos días más en aparecer ese ripeo. Si yo tengo la posibilidad de conectarme a la iTunes Store y ver ese capítulo disponible, lo alquilo. Uh-huh. Y me lo veo. Pero sin dudarlo. Si me lo ofrecen con subtítulos, mejor. Porque, uh-huh, o sea, el contenido en versión original, si no me lo ofrecen subtitulado, no voy a poder verlo. No, o sea, no lo voy a poder disfrutar. Uh-huh. Porque no, porque si aunque esté en familia y hay algunos que sí entiendan más, otros que entiendan menos el idioma, los subtítulos tienen que estar ahí como 100 para todo el mundo. O sea, sí, no todo el mundo está dispuesto a ver una película en versión original y mucho menos sin subtítulos. No, y una película a lo mejor todavía la puedes ver, digamos, si te la ofrecen doblada en español, pero una serie a la que ya estás acostumbrado a verla en inglés, a mí se me haría imposible verla en español. Muy complicado. Muy complicado, entonces. Bueno, todo eso habrá que verlo. Te veo muy optimista y yo lo sigo siendo un poco. Estoy por preguntarte, a ver, Sonia, ¿cuándo va por allí a tierras de Obama? Sí. ¿Cuándo viaja por allí? Pues ahora no tiene nada programado, pero que caerá. Porque esta es que no te aguantas, ¿no? Hombre, sí, es que tengo dos alternativas. Una alternativa es el cacharrito este y otra alternativa es la Xbox. O sea, en ambos casos tengo que hacer streaming desde el iMac. Uh-huh. En ambos casos, el iMac va a estar en otra habitación y en el salón, pues lo que estará será la consola, enchufa la tele y una cajita, que no sabía qué cajita iba a ser y en este caso pues será la de Apple. Cuenta con ello, porque es además muy pequeño y no hay ningún problema. Pero cabe en un bolsillo. Sí, sí, pero bien es cierto que con el precio que tiene, hasta puedes arriesgarte a tenerlo ahí medio durmiendo, como lo tengo yo la Apple TV muchas veces, que ni lo uso, ¿no? Porque realmente es muy barato. O sea, es un cacharro, ahora ese precio, muy, muy atractivo. Yo lo entiendo. Yo antes, la verdad es que, pues no sé, me tendría que haber pillado de otra manera para que yo me hubiera lanzado a comprarme una Apple TV. Yo siempre he esperado porque escuchaba los problemas que tenía, que si no iba bien. Que se vea que, no sé, siempre escuchaba a la gente con el Apple TV, o sea, había gente muy contenta, pero bueno, pues con alguna historia siempre había gente que se quejaba y demás. Yo sabía que, bueno, pues que, digo, de momento, yo ahora mismo no tengo necesidad, o sea, yo es que realmente no le encontraba sentido, porque a mí que, o sea, yo tengo, tal y como estoy en el piso en el que estamos, yo tengo el iMac al lado de la uh-huh. televisión. Uh-huh. O sea, es que qué sentido tiene que yo, o sea, tengo que pasar el cable o tengo que hacer streaming a medio metro. Pues no, tiro un cable HDMI del monitor, o sea, del iMac a la tele y punto. Entonces no tiene sentido. Cuando esta configuración mía cambie, pues bueno, pues tiraré de streaming de Xbox y más adelante pues probaré con lo otro. Sí. Porque la Xbox hace mucho ruido. Lo que sí yo veo, el que no tenga un Apple TV hoy en día, digamos, la elección que tiene que hacer es o bien plantearse ese Apple TV nuevo, que por el precio que cuesta efectivamente es muy atractivo, O para mí sigue siendo una opción muy buena, quizá la mejor, un Western Digital de estos, un HD TV Live de esos. Que no es lo mismo, estoy de acuerdo. No haces streaming, es otro concepto, porque es un cacharro al que le pinchas un disco duro, pero es que ese cacharro no requiere ninguna conversión, es que te lo lee absolutamente todo, ¿no? Pero es que hay una cosa, por ejemplo, que está clara. Yo prefiero comprar una cosa que mantenga mi ecosistema. Y lo hago y ya está. Y sé que cuento con limitaciones, como por ejemplo, no puedo enchufarle un disco duro. Sí. Yo no quiero depender de un hack para poder enchufarle un disco duro. Si realmente ellos liberan esa posibilidad y se puede acceder por el puerto mini USB a enchufarle un disco duro, perfecto. Si no, pues no lo haré. Y ya está. Es decir, y no pasará nada. ¿Que yo no necesito eso y necesito otras cosas? Bueno, pues entonces buscaré lo que yo quiera. Yo es que quiero reproducir Matroska nada más. Uh-huh. Pero es que yo te hablo en mi caso. Yo es que yo apenas descargo cosas en alta definición. Uh-huh. Descargo muy poquitas cosas en alta definición. Pero ya lo harás. Película... Quiero decir... Sí, no. Ya lo haré. Pero el hecho de tener que... O sea, tener que... Vamos, te pongo un ejemplo concreto. Las series, ¿no las ves en HD? No, todas no. Veo alguna en HD. Alguna. Por lo tanto, el día que la quieras ver en ese Apple TV, tendrás... Tu ecosistema ahora mismo no incluye convertir el contenido que te descargas a formato entendible por el iTunes. Eso no lo haces. Ahora mismo no. Es decir, ahora... Era una cosa que hacía. Pero en ese caso sí lo tendrías que hacer. Es decir, te bajas, yo qué sé, aunque sea una serie de 10... ¿Te apetece verla en HD? Porque sí, porque mola, o porque es Modern Family, por ejemplo, que son capítulos cortos y te permite, pues, aunque pese más, al ser capítulos cortos, te los bajas. Yo, por ejemplo, o sea, concretamente la veo en HD. Y entonces, si la quiero ver a través del Apple TV, eso me obliga a convertirlo. Uh-huh. Y eso ya se me ha hecho muy pesado a mí. ¿Cómo lo ves? ¿Harás esa conversión, por lo tanto? Yo sospecho que la conversión tendré que hacerla. Ya también entra el tema de, bueno, pues sabes que hay muchos desvanes en los que buscar y buscar el desván en el que ya está convertido. Eso es algo que yo he hecho y he dado por imposible, realmente. Quizá alguna cosita sí pueda encontrar. Alguna cosita de puntual, pero así todas las semanas una serie ya convertida al Apple TV lo veo difícil, ¿eh? En HD, hombre, quizás no haya encontrado yo, pero vamos, no lo veo tan sencillo. Yo en su momento me hice con un gato, que no es el gato HD, es un gato, el gato antiguo, el gato viejo, el gato vintage, y con ese gato tiraré. Es decir, yo no tengo intención tampoco de poner el procesador a toda pastilla 24 horas para convertir, pero bueno, quizá una vez a la semana toque hacerlo. Bueno, pues una vez a la semana convertimos todo lo que hemos descargado, o las series que más esté viendo, pues sabes que siempre hay cosas que sigue y por unos motivos o por otro pues las deja un poco más aparcadas y después las vuelve a retomar. Entonces tampoco tengo una prisa, ni una obsesión, ni necesidad de un Mac Pro para convertir la serie, porque o sea, esto es ocio, no es trabajo. Entonces con el gato creo que lo podré hacer. Y después otro tema está en ver si realmente el streaming de vídeo, o sea, si no hay problema con los formatos, es decir, porque con iTunes se reproducen bastantes formatos, y ver si realmente no hay problema, o sea, si no hay que hacer realmente esa conversión. A mí lo que sí me preocupa es el tema de los subtítulos. Hombre, pero da por seguro que conversión vas a tener que hacer. Quiero decir, el iTunes 10, este que han puesto ahora, preparado para esto, no lo he probado, pero digo yo que no admite más que los formatos de siempre. No sé si tú has probado algo en cuanto a vídeo. No he probado. Lo que sí tendría que ver es el tema, cómo funciona a la hora de hacer el streaming. Pero estoy seguro que será a través de iTunes. O sea, no me cabe la menor duda. Conociendo a Apple, no creo que nos dejen hacer streaming con cualquier cosa al Apple TV. Estoy casi seguro. No sé, no lo sé. Confío más en que salga alguna aplicación para que tú hagas streaming a Apple TV... Y pueda hacerlo con contenido, o sea, pues, por ejemplo... Un tipo de PS3 Media Server, por ejemplo, para poner el caso, que te permite que te sirva esto el Apple TV, ¿vale? En cualquier formato, te entiendo. Tan sencillo como un Plex, que igual los tiros en Plex pueden ir por ahí, que tú cojas y digas, bueno, pues yo tengo mi Plex funcionando en mi ordenador en casa y hago streaming a dos televisiones que tenga, o a una, o a dos, o a tres. Es decir, poner un Mac Mini debajo de cada tele en casa es muy caro. Poner un cacharrito, una cajita negra de estas de $100 o 120 euros, que parece que es lo que va a costar aquí, pues está un poquito más a mano. Si le tienes que comprar un par de ellos, pues igual te lo piensas, ¿no? Yo creo que igual los tiros pueden ir por ahí, que yo haga streaming exactamente igual que Pero fíjate, como soy un poco optimista hoy, hasta creo que esto lo van a tener muy, muy, muy capado. Y creo que esa conexión de streaming va a ser sí o sí a través de iTunes. Creo yo, hombre. Veremos, porque luego ese Apple TV se pueda hackear y se pueda hacer de todo con él, estoy seguro. Pero, bueno, veremos. Veremos, veremos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿De qué más hablamos de esas cosas nuevas que presentaron el otro día? ¿Qué te ha llamado la atención? Me ha llamado la atención un poquito la evolución que han hecho con los iPods, que prácticamente el Nano ha desaparecido y se ha transformado en Shuffle con botones o Shuffle con pantalla. Sí, efectivamente. Tengo la misma impresión. Es curioso cómo han cambiado eso. No sé si porque no ha tenido éxito el anterior o porque... No sé cómo lo ves. O simplemente es una evolución o querer imponer... Creo que, sí, un simple cambio. Es decir, ahora te dan la posibilidad... Quizá ahora tenga menos sentido el Nano como tal. O quizá ahora empiecen a cotizarse mucho más los Classic. O los nanos que puede haber por ahí apalancados en stock en algunas tiendas y que empezarán igual a salir por eBay o por algunos sitios. Yo tengo un Nano de primera generación y con sus 2 gigas de capacidad y sus 200 euros que me costó hace, pues no sé, unos cuantos de años. Yo tengo suficiente para el consumo de podcast. O sea, yo lo utilizo exclusivamente para escuchar podcast. Y para mi consumo de podcast semanal no puedo sincronizarlos todos. Porque no caben todos, pero bueno, voy sincronizando algunos y voy escuchando, y para escuchar podcast por la noche... Sí, es lo mejor. Sí. A mí me da perfecto. La verdad, bueno, yo creo que eso es más que... Es un mercado ya muy saturado y están intentando, pues por la vía de la renovación, vender más y más. Yo creo que simplemente eso. Hombre, poner esa pantallita tan pequeña... No sé yo, me llama, me atrae, quiero probarlo, pero no más allá. O sea, ¿has visto el precio que tiene el cacharro? Que cuesta casi lo que un iPod Touch. Para mí es un Shuffle con pantalla. O sea, efectivamente, creo que realmente sí es muy mono, es todo lo que quieras, pero creo que para deporte, por ejemplo, no hay nada mejor que un Shuffle, por ejemplo. No se rompe ni a tiros, ni a martillazos. Y bueno, muy mono, pero realmente no quiero probarlo, pero nada más, ¿no? Porque esa pantalla diminuta ya me cuesta, ya desde que tengo un iPad ya me cuesta leer en el iPhone. Imagínate allí, ¿no? ¿Y no has probado, por ejemplo, para correr o cuando sales a caminar, no has probado Runkeeper? Para llevar, para controlar las rutas que haces, por GPS, los tiempos, la distancia. No he probado eso. Pues... La verdad es que para cuando montas en bici o cuando vas a hacer algo de deporte, andar simplemente, para mí creo que el Shuffle ese que tengo, que me tocó en aquella rifa, ¿te acuerdas? ¡Ah! ¡Qué suerte! ¡Qué pues suerte! Ese, creo que no hay nada mejor que eso, francamente. Ajá. Es perfecto. Y cualquier otra cosa es, a ver si se me va a romper la pantalla, a ver si se me va a caer, a ver si estoy saltando no sé qué... A ver si el sudor, es lo que le ha pasado a Javi. No hay nada que el film de cocina y una buena funda barata del stream no puedan solucionar. Hay solución para todo. Entonces, bueno, sí, son curiosos. Lo que sí me ha llamado la atención es el iPod Touch, ¿no? Que ha ido más allá. Digamos que para mí han pasado una frontera, han franqueado una frontera que no habían hecho antes, que es ponerle la cámara. Y creo que es el iPod Touch que más se le parece a un iPhone que ha habido, ¿no? Porque antes como que había, digamos, no querían pasar esa línea, ¿no? De eso es un iPod Touch, eso es un iPhone, ¿no? Y creo que ahora han ido un poco más allá en esa integración, ¿no? De hecho, mi mitad ya me ha preguntado, ¿y ese iPod Touch? Ya me ha hecho un par de preguntas. ¿Sí? Digo, tú espérate, que ya veremos el momento y la oportunidad de conseguirlo, porque le ha gustado, realmente le ha gustado. O sea, está bien. Es un poco más caro que antes, pero es cierto que tiene más cosas y es interesante. 200 y pico, ¿no? Creo que cuesta. 2,29 el de 8 y 2,99 el de 32. Ah, bueno, claro. Y claro, después claro. Ya 400 el de 64. Sí, sí. El tema está en que 8 es muy, muy, muy cortito. Es justo, es sí. Demasiado corto. Sí, demasiado, sí, sí. Demasiado corto. Pero bueno, quien quiera tener un... O sea, el también yo creo que un problema que hay es que esto tienen que ser... tienen que ser dispositivos que contengan librerías que estén vivas, no librerías muertas, que sea, simplemente va acantonando contenido ahí. Entonces, uh-huh. Las listas inteligentes están para eso. Tú puedes sincronizar de muchas maneras. No siempre tienes por qué decir, no, yo es que tengo 140 gigas de biblioteca y tiene que viajar conmigo. Uh-huh. O sea, no. O sea, yo no lo veo así. Yo lo tengo, o sea, muy claro eso desde siempre. Hombre, entonces, a no ser que tengas un Classic de estos de no sé cuántos gigas y que te... quepa todo y bueno, no te... Habrá gente que diga, no, yo no tengo muchos discos, pero es que yo tengo que escucharlo todo a 320K. O sea, uh-huh. Yo esto es lossless total, porque es que yo soy un audiófilo. O sea, a mí esto uh-huh. Me encanta y yo necesito aquí, y si sacan un iPod Classic de 400 GB, me lo compro. Porque es que yo tengo que llevar aquí, no sé, depende un poco del uso de cada uno justifica y compra o accede a lo que quiere. Yo te digo, en mi caso, con 4 listas de reproducción o 5 listas de reproducción inteligentes, tengo de sobra para escuchar uh-huh. Mis clásicos que yo quiero escuchar, que pueden ser 40 o 50 canciones, y un par de listas inteligentes en las que pongo pues las últimas sí. Cosas que hombre, he escuchado. Yo tengo que decir que eso lo he resuelto un poco con Spotify, que tenemos una cuenta premium. Y realmente me ha revolucionado un poco el tema de la música en el iPhone, ¿no? Porque ya cada día escucho menos mi biblioteca, que ya me sale ya por las orejas, y cada día me voy más a Spotify, ¿no? Y creo que está por ahí, el camino es ese, creo, ¿no? A ver si ya por fin se dignan en dejar la otra opción que hay, que es más barata y que para mí es mejor, ¿no? Que uh-huh. Es GrooveShark, que estuvo unos días la aplicación, luego la quitaron por problemas y yo no estuve atento y no la tengo. Te la pasaré, que la tengo yo. Ah, la tienes tú. Vale. Hombre, estoy a la que vuela. Estoy a la que vuela. Vale, ¿la probaste? No. No. Yo, vale. Para mí GrooveShark es la solución. No sé si se puede, si ofrece todo. Bueno, Spotify tiene toda la parte social que está bien montada, puedes compartir listas y eso está muy bien, ¿no? GrooveShark no lo sé. Lo que sí sé es que es barato y sé que la librería que tienen de música es más amplia. Yo encuentro cosas ahí que no encuentro en Spotify, ¿no? Pero cuando yo tenga rutinas que, por ejemplo, como puedas tener tú, que me permitan escuchar música y demás, entonces igual me lo plantearía. Pero uh-huh. Yo ahora mismo mi rutina no me permite escuchar los 40 o 60 podcasts a los que estoy suscrito. Claro, o sea, no. Hace claro. Dos días he conseguido bajar de los 100 podcasts pendientes de escuchar, y o sea, entre podcast y vídeo. Es que no me da tiempo. Es que no sí, tengo no tiempo, da tiempo. Es que, pero es que... yo ya hace tiempo que dejé de agobiarme con eso y me dejo llevar por lo que me apetece, ¿no? Y tengo semanas muy intensas de podcast y tengo otras que no porque me dejo llevar, ¿no? Y son más de música. Y ahí es donde interviene Spotify, ¿no? Y me gustaría poder disfrutar el GrooveShark también, que por $5 al mes, creo que son, joder, más barato y quiero verlo. Así que bueno, si me lo pasas, estupendo, lo probaré. Pues mira, me lo apunto para pasártelo porque si no se me olvida. Vale. Joder, estás en, no te pasa ni una, ¿eh? Me das envidia. Luego dices que no tienes tiempo. Pero es porque leo mucho Twitter. O sea, sí. Y me agobio porque, o sea, me da cuenta que tengo, o sea, sigo en torno a 500 personas y la cosa es totalmente, o sea, se te va de las manos. Sí, se te va. Que no puedes estar atento a todo. Y ya sabes que según los horarios, sabes qué es lo que te puedes estar perdiendo. Sí. Hay muchas veces que, pues bueno, pues no te interesan menos las conversaciones privadas que pueda tener alguna gente, o te apetece menos en entrar en algunas conversaciones, otras veces sí, pero sobre todo hay mucha gente a la que sigo que pone contenido muy interesante. Información, ¿no? Sí, sí. Mucha información muy interesante, sí, que sí. No simplemente el típico vídeo, mira qué vídeo más simpático en YouTube, de, yo qué sé, el otro día me mandaron un mail con uno que se sentaba encima de un airbag y pegaba al hombre un castañazo terrible. Uh-huh. Bueno, pues esas son cosas que dice, voy a abrir este mensaje que me manda este colega tal, voy a abrirlo hoy a ver qué pasa, a ver qué me ha mandado. Bien, sigue mandando la misma mierda. Y todo, y vuelve a activar la regla de mail que mandaba todos sus mensajes. Entonces, es así, ¿no? Es decir, voy a ver, es como cuando va a McDonald's, dice, joder, a mí McDonald's no me gusta, esta comida de mierda, esto solamente como aquí cuando tengo prisa y no puedo parar en otro sitio, y va y corroboras que sí, sus hamburguesas siguen siendo una mierda, pero comes porque tienes prisa y porque no te pilla otro sitio cerca. Pues esto es exactamente igual. No me da tiempo, no me da tiempo. Son 500, intento subsanar algunas cosas con suscripciones por feed y demás. Sí, es difícil. Y es complicado. Pero bueno, sí. Cuando cada vez que veo hay algunos sitios... Me gusta seguir sitios que publican poco. Uh-huh. Me gustan los sitios con poco ruido. En el momento que veo que hay un blog que me mete 20 entradas al día, va fuera. Porque yo no tengo tiempo de leer 20 titulares al día. Mucho menos voy a tener tiempo de leer 20 artículos. Y esos artículos, por desgracia, muchas veces están calcados uno de otro. O sea, prefiero leerme un texto en inglés de un tío que publica una vez a la semana y que lee un texto que realmente merece la pena el esfuerzo de traducción. O sea, de intentar entender eso y análisis de aplicaciones que realmente han ido a esa aplicación y a decir, coño, esto yo no sabía hacerlo. O yo no sabía que este programa que tengo por aquí instalado servía también para esto. Uh-huh. Eso es lo que me interesa. Y bueno, pues cada vez que publican que esta aplicación han aprobado, ¿cuánto durará? Pues ese cuánto durará, pues vamos, es lo que me hace automáticamente ir a por ella antes de que desaparezca. Eso es. Vale, vale. Lo que pasa es que yo ese día me perdí esa y vale, si la tienes, estupendo. J'ai un bon jeune homme, sa causelle passa sur les terres du père Kazan. Et pour un bien de voleur de bec, le vieux prit son fusil et le liquida froidement. Bueno, el iPhone 4 será tuyo, supongo, es cuestión de tiempo, no lo pongo, vamos, ni lo dudo. Yo creo que sí, antes o después será, caerá por aquí. ¿Y el plan cuál es? ¿Quedarte tú con el iPhone 4 y reciclar tu iPhone 3GS, ¿no? Sí, sí. Al final será... Yo se lo quería regalar a Gema, pero Gema, no. Ella prefiere mantenerse en la línea sucesoria. Ajá. Y ella irá... No, yo esa etapa ya la he pasado y yo ya no cuela eso. Bueno, ¿Y has visto que se vende libre, supongo, por supuesto? He visto que se vende libre y me alegra que exista esa posibilidad. Eso es. Ampliar los horizontes siempre es bueno, desde luego. Hombre, me alegra más que el hecho de que se ponga libre y que pues, la gente que lo quiera comprar lo compre libremente. Me alegra el hecho de que la compañía no me diga, oye, que tú pagas 200 euros por el teléfono, pero que yo te estoy financiando 900. No, tronco. Sí. El teléfono cuesta 700. Si eso yo pago 200, me estás financiando 500. Sí. Hagamos las cuentas bien. Y si tú me quieres engañar, pues me voy a otra compañía, que ahora hay muchas compañías que te lo ofrecen. Uh-huh. El problema está después en que los contratos y los planes de datos y demás, pues ya sabes que son un poco así. Sí. Pero bueno, finalmente... supongo que habrás echado cuentas, que habrás dicho, las cuentas... el mío... Tampoco pongo en duda que el tuyo será el de 32. Hombre. ¿No? ¿Me equivoco? Sí, no. O sea, de 32. O sea, ¿no? Igual que yo sé perfectamente claro. Que tú te lo vas a comprar el día que lo venda al Corte Inglés. Sí. Y te vaya al Corte Inglés y claro, se lo compre al Corte Inglés. Y yo creo que tengo bastante claro que seguramente se lo compre. O sea, o lo compre ahí, porque me den la facilidad de decir, bueno, voy, fracciono esto en 10 pagos, o en 12, o en 14, o en 18, los que sean, y me lo llevo. O puedes ponerte a hacer cuenta y hacer pero esas cuentas las has hecho, ¿no? 700 vale, ¿verdad? El de 32. 700 vale, y si no los vale, que nos corrijan, pero son 700. Si tú divides 700 entre 18 meses, por ejemplo, que sería una permanencia normal, pues te sale unos 40, algo menos de 40 euros. 40, estamos hablando sin intereses. Sin intereses. Sin intereses, vale. Si aprovechas alguna campaña del Corte Inglés, que sea sin intereses y tal, vale, bien. Sí, yo 39 pagar... al mes estamos hablando ya en bruto, es decir, sin tarifa de datos. Sin tarifa de datos. Entonces, yo haciendo esta cuenta, pues yo creo que igual me sale más rentable arriesgándome a que el teléfono no sea libre, arriesgándome a que no me lo quieran liberar cuando pase el año, o los 18 meses o lo que sea, arriesgándome a todo eso, yo creo que me sale más rentable pagármelo tranquilamente, pagar mis 30, 40 euros, 42 euros al mes, por mi teléfono más mi plan de datos y de consumo de voz, que al final el consumo de voz prácticamente cobran, las grandes que tienen ahora mismo el teléfono, te cobran todas lo mismo. Uh-huh. El tema está en que realmente más adelante puede haber algún movimiento por parte de Simio, de Yoigo, y que lo lancen, pero que uh-huh. el teléfono no lo van a regalar. El teléfono no es gratis, los 700 euros hay que pagarlo. Claro. Sino de una manera o de otra, los 700 euros hay que pagarlo. Eso, uh-huh. eso es así. Uh-huh. Entonces, no sé, es cuestión de ver qué es lo que quiere. Por lo tanto... te irás a Movistar, entiendo, porque lo que dentro de lo que se ofrece en cuanto a datos, a todo eso, es lo mejor para ti. Pues lo intentaré. He visto que alguien en Mochoki, por ahí en Twitter, me decía que él o un amigo suyo lo había conseguido así, haciendo un amago de portabilidad con 4 meses de permanencia que le quedaban. Pues ya no sé si con la tarifa de 15 o de 25 de datos, le ofrecieron el teléfono. Le ofrecieron uno por 0 euros al de 16 y por sí, 200 con 25, algo. Con tarifa de 25, creo recordar, sí. Pues sí, sí. Le ofrecían eso. Pues yo creo que por 200 pavos voy al de 32 de cabeza. Pero tú ahora mismo tienes tarifa de 15, ¿no? Tengo tarifa de 15. Me gustaría pasarla a la de 25 y compartir con el iPad. Sí. Ah, vale. Para compartir con el iPad. Compartirla con el iPad, al menos durante un tiempo. Después de ese tiempo, pues bueno, pues... Igual. Entonces, en esas condiciones, durante 18 meses estarías pagando... ¿Cuánto al mes a Movistar? ¿Unos 40 y pico con IVA? Sí, unos 40, en torno a los 40 euros con IVA. Más los 200 o lo que te pidan, ¿no? ¿Cuánto vienen a pedir? ¿Unos 200? Unos 200 y algo, 215, 220, depende. Yo te digo, también son un poco mercaderes en eso, aquello parece un zoco, tienes que negociar con ellos a ver qué te ofrecen o qué no te ofrecen. Y no lo sé, te digo, quizá ahora con el tema de... tardarán un tiempo en adaptarse, pero con el tema de que lo vendan ahora libre, quizá los precios se retoquen un poco. Uh-huh. Quizá cuando pase la fiebre del primer mes o los primeros 2 meses, empezarán a hacer ofertas mejores. Uh-huh. Quizá con puntos lo consigas de una manera, con portabilidad lo consigas de otra, pues no sé, tendré que ver un poco cuál es la manera más económica de conseguirlo. Con puntos creo que son 24 meses de permanencia. De permanencia, creo, tengo sí. entendido, sí. Pero bueno, es como todo. Tú tienes, o sea, tú sabes que el teléfono lo va a pagar. Al final lo acaba, el teléfono sí, lo acaba eso está pagando. Claro, está claro. Si hombre, yo he ido, hay dos cosas. Primero, me parece una noticia estupenda que se venda libre porque es una opción más. Ya abrieron la mano en cuanto a operadores y ahora es un poco una guarrada en cuanto a que hay gente que se lo ha comprado hace 2 meses, no, 2 meses o no sé cuánto, 1 mes, y seguramente habría querido tener esa posibilidad también, por lo menos para elegir, ¿no? Si libre o por compañía. Hombre, por el precio que tiene se ve que no es tan mal negocio, a lo mejor cogerlo con una operadora. Ahora, yo le veo dos ventajas grandes, que es lo que hablamos el otro día, ¿no? Es no tener problemas a la hora de liberarlo, que para mí es básico, es decir, si pago ese precio, lo menos que pueden hacer es darme un teléfono con el que yo pueda hacer lo que me dé la gana. Eso primer punto. Y segundo punto, creo que tiene un valor de reventa mayor si lo compras libre. O ya no un valor de reventa mayor, sino que te es más fácil recolocarlo después con vistas a actualizarte, no sé si todos los años, pero cada 2 años, ¿no? Quizás sea más fácil, no sé cómo lo ves. Y para mí la opción sigue siendo esa. O sea, ahora se vende en Apple Stores, creo solamente, pero llegará el día en que se encuentre en el Corte Inglés, no me cabe duda. Quizá en Navidades... Estoy convencido. No sé sí. si en principio o lo harán más adelante. No sé cómo va a funcionar. Si lo tienen disponible, pues quizá, pues eso, lo que tú decías. Que, oye, mira, pues hay una oferta 12 meses sin intereses, pues me lo compro. Claro. Bajan un poco de precio por lo que sea, me lo compro. No lo sé. Habría que verlo. Yo te digo, yo creo que el tema de al final, si lo compras con un plan de datos y cerrado con una compañía, pues al final lo estás pagando a plazo. Porque sí, es igual. Al mismo ritmo que pagas el servicio, estás pagando cuota de teléfono. Uh-huh. Y ya está. Si la compañía que te vende. Bueno, es igual, Fede, estoy pensando sobre la marcha, con una pequeña salvedad. Quiero decir, si tú vas, si mañana lo tienen Corte Inglés, que son suposiciones, no lo sabemos, y vas a comprarte ese de 32, 700 euros, lo financias, se supone que sin intereses. Te vas a costar 39 al mes, pero no vas a aportar esos 200 que tendrías que aportar en el caso de Movistar, ¿no? Esa quizás sea la diferencia en ese caso. Si luego tendrás que buscarte, sí, tendrás que buscarte la vida en cuanto a datos. Yo si consigues un consumo, por ejemplo, un contrato con poquitos datos, como puede ser el de Yoigo, y así, sí, y entre llamada y consumo, pues que tenga unos 10, 12 euros, sí, pues en 18 sí, meses estamos hablando de 180, 200 euros. Uh-huh. Al final de la historia es lo mismo. Es lo mismo, sí, sí, sí. Bueno, al final de la historia es comprarlo en principio. Sí, sí, con la diferencia de que tienes en un momento dado la posibilidad de meter, o sea, tienes tu teléfono libre y bueno. Esa es la opción que yo prefiero. Desde luego siempre lo dije y creo que ahora que está, esa va a ser la mía, sin duda. Pues nada, esperemos bueno, a ver qué cuenta. ¿Qué más me cuentas? ¿Tú crees que abrirán una Apple Store en... ¿Van a abrir una Apple Store en Córdoba? ¿En una de estas? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Yo creo, ¿no, hay mercado, ¿no hay mercado en Córdoba o qué? Yo creo que no. Yo creo que no hay mercado. Esto es para sitios realmente grandes. Yo creo que quien se llevará el gato al agua... ¿Sevilla? Pues quizás... Bueno, Sevilla seguro. Málaga probablemente. Málaga... O sea, Málaga. Bilbao... Valencia, o sea, quizá alguna otra tienda más en Madrid, en Barcelona, a lo mejor San Sebastián, sitios así. Uh-huh. Y después, pues no sé, Asturias, Coruña, no sé. Uh-huh. En sitios, digamos, donde haya una afluencia de público en la zona importante. Uh-huh. Córdoba no creo. O sea, yo no sé las cuentas ni los números del reseller que hay aquí en la ciudad, ni sé cuánto MacBook vende o cuánto iPod vende el MediaMarkt, pero no creo que mucho, ni tampoco creo que el Corte Inglés, aunque uh-huh, tienen movimiento y demás, pero no sé si eso justifica sí, justifica el que haya una store. Uh-huh. Sería estupendo. O sea, yo ya el hecho de tener una, o sea, tanto si es en Sevilla como si es en Málaga, el hecho de tener una cerca de casa a una hora hace que un día, en un momento dado, puedas coger el coche, acercarte con tu cacharro, contarles tu problema y que realmente pues te lo solucionen en un momento gente que sabe. Uh-huh. Y gente de la que te fías completamente y plenamente. Y no tener que escuchar historias de miedo de he llevado mi Mac, me han rayado la pantalla, me han hecho no sé qué, me han querido cobrar, tengo problemas porque ahora tengo que llamar a Apple Care. O sea, no. Si tú sí, vas directamente allí, cuentas la historia, tienes tu Apple Care activado, ¡boom! ¿Y si te abriesen una en Córdoba dentro de 7 días, ¿irías a la apertura? Pues seguramente pasará por allí. Seguramente pasará por allí, pero con la mala suerte que tengo, pues seguramente trabajaría y no podría ir, porque últimamente es mi sino. Creo que llevo sin juntarme con... Aquí hacemos una quedada, alguna gente de Twitter de aquí de Córdoba, uh-huh, a la que se va sumando más gente y cada vez hay más movimiento, lo cual es muy bueno, que haya cada vez más gente ahí. Y al principio éramos 4 o 5 y ahora pues hay un grupo de gente muy majo que se junta y se van a comer un día o a tomarse una cerveza entre semana cuando coinciden. Uh-huh. Y la verdad es que está realmente bien, pero yo me los pierdo todos porque se hace el sido último... ¿Una vez ha sido? He ido un par de veces o tres al principio y después me la he perdido todas. Básicamente, ajá, me las he perdido todas, porque el último viernes de cada mes, por la tarde, yo trabajo por las tardes todas las semanas prácticamente, y algunos fines de semana también, entonces me los pierdo, y no hay manera de poder conseguir ir a una. Así que, pues, no sé, está siempre bien. Es decir, yo creo que más que el tema del evento en sí, yo iría si fuera a comprar algo. Oye, mira, abren la tienda en Córdoba, venden el Apple TV, que es lo que yo quiero comprarme, de cabeza, ahí voy. Pero si no... ¿No irías a la apertura en sí con una camiseta puesta? Yo estuve allí, eso no lo harías. No. Realmente no. Por ejemplo, si tuviera la posibilidad pues de comprar, desde que compré el iPad, pues bueno, pues yo he pensado que el Camera Connection Kit sería una buenísima compra. Sí, esa es mi idea, sí. Y cada vez que voy al Corte Inglés, pregunto, oye, mira, el Camera Connection Kit para el iPad, ¿eh? Bien. Adiós. O sea, pregunta dónde venden los iPods, te dicen que allí no es, que es donde informática, va a informática, te miran con cara de cabra delante de un barranco. ¿Qué me estás contando? Camera Connection Key, aquí tenemos teclado y ratones. Bien, pues no quiero ni teclado ni ratón, quiero un cacharrito para enchufarle un pincho USB. ¿Por qué no te lo has pedido en la store en internet? No lo pedí en la store porque sabía que quería pedir más cosas y pues muchas veces no te compensa. O sea, dice, bueno, pues lo compro o espero que lo tengan. Yo quiero que sea una compra impulsiva de llegar y cogerlo, llevármelo y no tener que estar esperando una semana aquí. Y encima era al principio cuando te daba de plazo de tiempo un mes. O sea, era una cosa como así muy muy larga. Y no quería estar esperando un mes sin saber cuándo iba a llegar. Pasé por el store, o sea, por el reseller de aquí de Córdoba. Tampoco. Pregunté un par de veces y nada. El tema está en que casualmente, pues, disco duro, la no el disco duro en sí, sino la caja FireWire 400 que utilizaba para las películas, para los proyectos de GarageBand y demás, pues pasó a mejor vida. No encontré otra a un precio decente, compré una USB y fue una señal. Esa fue la primera señal. La segunda señal fue que un disco USB que tenía, el primero que compré, un Iomega de 160 gigas, que compré en Italia hace por lo menos 5 o 6 años, pasó a mejor vida también. Digo, esta es otra señal. Hay que comprar un disco duro FireWire de los buenos. Y bueno, pues era el momento, o sea, era lo que yo estaba esperando. Busqué, voy a nombrar otra vez a Emilcar, escuché o leí a Emilcar que había comprado un disco duro de Western Digital, de un Tera, FireWire 800, y que le fue bien, y que donde al final más barato lo encontró fue en el Apple Store Online, y ahí fue donde lo compré. Entonces me fui montando mi pequeño pedido con el Camera Connection Kit, con el disco... Sí. Y con el cargador de pilas, porque estoy cansado de que las pilas que le pongo al Magic se fastidien en 2 días. Las pilas que tengo son muy viejas y las pilas recargables que tengo son muy viejas, entonces tienen poca carga. Las pilas que utilizo, que pues he pillado unas pilas de estas, no sé si son Energizer o Duracell, de estas profesionales, que tienen, un montón de duración, buena capacidad y demás, y esas me dan muchos problemas. Me hace cambiar las pilas, quitarlas, volverlas a poner y me pierde la conexión muchísimo. Y con las otras pilas que tengo recargables no me da ese problema. Simplemente se agota la pila y tengo que poner otra. Y digamos que me he cansado de estar cargando pilas cada 3 días. Entonces, pues, he comprado el cargador de pila. Y nada. Pero, entonces, ¿hiciste ese pedido, entonces? He hecho el pedido, lo pedí, me daba plazo de 5 o 7 días de entrega por el Camera Connection Kit. Y lo pedí, al octavo día mandaron el pedido y al día siguiente me llegó. O sea, lo pedí un lunes y el miércoles siguiente me mandaron el pedido y el jueves me llegó. O sea, llegó en un día. Ah, o sea que lo tienes ya, el Camera Connection Kit. Ah, no sabía, no me habías contado nada. Vale, de acuerdo. No te había contado nada. ¿Y satisfecho? ¿Lo has probado? Satisfecho, lo he probado. He tenido oportunidad de probarlo con el iPhone, que va a ser, digamos, en principio el ecosistema pequeñito de viaje que voy a llevar. Pues fotos que haga con el iPhone, que las quiera pasar rápidamente al iPad para editar. ¿Va bien para eso? Perfecto. ¿Con tu cámara no lo has probado todavía? No la he probado todavía, pero entiendo que funcionará exactamente igual. Vale. Dispara otra pregunta. ¿Le has enchufado un teclado USB? Todavía no. No me digas que no has hecho esa prueba. Es la primera que haría yo. No tengo tiempo, Filip. No tengo tiempo. Yo entiendo que no va a trabajar. O sea, entiendo que no va a funcionar. Y si he visto que funcionaba algo, era con un hack. ¿Tú crees? Con el teléfono, con el jailbreak y demás. Sí, funcionaba el teclado por USB. Pues yo tenía, te daba por seguro que se podía enchufar el teclado USB sin hacerle nada. Pues no he probado. Mira, si quieres en caliente lo hacemos ahora mismo. Vale, pues venga. Si lo tienes a mano. Témome que no va a servir de nada. ¿Y no has probado tampoco a meterle un pincho USB con un directorio de CIM, a ver si podías cargar algo que no fuera una foto? Eso sé que se puede hacer, sé que se pueden pasar vídeos en formato compatible. ¿Cómo pasar? Se pueden leer, pero se los pueden puedes... leer, lo que no sé, se pueden grabar, eso no lo sé. Ahora mismo acabo de meter el teclado y me dice que el accesorio no disponible, que el accesorio conectado consume demasiada energía. Mierda. Es lo que me dice. Voy a quitarle la tableta a ver si consume un poco menos de energía. Ah, sí, claro. Vamos a intentar escribir algo. Efectivamente, no sirve. ¿No sirve? No. En ajustes no hay algún sitio donde puedas hacer algo, ¿no? Ay, Felipe es un hombre curioso. yo creo haberlo leído eso, ¿eh? Estaba convencidísimo. Pero o es que con alguna actualización ya lo han quitado. Es el Bluetooth. El que tú has leído es el Bluetooth. No, el Bluetooth lo sé. Sé que lo he leído y sé cómo hay que configurarlo y todo eso. Pero te hablo del teclado. Aquí está el teclado. Función rápida, no, eso es el teclado normal de aquí. No hay. Mierda, no funciona. No. Pero vamos, yo sabía que no lo compraba para esto. No, claro, por supuesto. No. Vale. Y me has dicho que le has pinchado un pincho USB con. No lo he pinchado, pero he leído por ahí que, vamos, se puede hacer para pasarle fotos y demás. Y ya está. O sea, la utilidad que le veo a eso es que alguien te pase un vídeo, te pase una foto, te pase algo y tú lo quieras meter. Sí. Vale. Pero, bueno. Pues me dejas. De eso, Me dejas así con el teclado, lo daba por segurísimo eso, Quizá con un hack se pueda. No, con un hack Eso seguro, estoy claro. convencido, pero normalmente no van a hacértelo servir. El Bluetooth sí. Porque el teclado que tú compras para el iPad, que se enchufa en el dock, se conecta en el dock, ese que yo no lo he probado, entiendo que nada más conectarlo lo detecta y funciona. Y estoy pensando sobre la marcha si hay que hacerlo alguna configuración o no. Bueno, sí, simplemente es un capado, punto, y ya está. Capado y ya está. Yo digo, quizás se pueda liberar algo, se pueda hacer algo, pero la verdad es que no me apetece hacerle el jailbreak por el teclado, No, porque claro. sinceramente no me compensa. Me resulta muy cómodo el teclado para Sí, sí, escribir, pero mucho, sí. mucho. Sí, Entonces. lo que echo de menos yo a veces son los atajos y tal, que tampoco es una garantía de que fuesen a funcionar, ¿no? Pero quería probar. Vale, pues nada, claro, me queda entonces. Muy bien, ¿y qué más me cuentas? ¿Algo más tienes por ahí? Pues tengo un par de aplicaciones que he visto, una que seguramente has visto tú y otra que te he pasado yo. Una de Cuéntame. ellas es Simple Note. O Sí. sea, siempre descubro estas cositas gracias a Autoy, que alguien que sigo en Twitter con unos temas de conversación y unos tweets muy interesantes. Y pues nada, digamos que le gusta mucho el diseño, la aplicación es minimalista y demás. Y probé esta aplicación que yo ya había probado en iPhone. Y que le había perdido un poco la pista porque no le veía mucho sentido a una aplicación de notas y demás, porque ya yo la hacía de otra manera. Y la verdad es que he empezado a utilizarla y me gusta mucho. O sea, visto que te ofrece la posibilidad de compartir las notas, de Sí. publicarla en una web, te permite editarlas simultáneamente Sí, lo y estamos demás. probando ahora y va bastante bien Y eso funciona y bastante bien. De hecho, sencillo, pero muy funcional, sí. no estoy mirando para nada el programa porque me salí de él y no sé si estará escribiendo algo No, para ver no si estoy funciona escribiendo nada. la sincronización. Muy bien, no me he perdido nada. No, pero fun o sea, funciona realmente bien. O sea, a mí me está gustando mucho. Quizá no sea una cosa que sustituya un Evernote porque te ofrece muchas más posibilidades y demás. Esto es solamente para notitas de texto que quieras tener sincronizadas entre tu iPhone y tu iPad y bueno, la verdad es que va bastante bien. Te permite compartirlas con otras personas. Lo que no hemos conseguido hacerlas funcionar es en las dos aplicaciones de iPad simultáneamente. Pero bueno, la verdad es que a mí me está gustando. Para textos Sí. pequeñitos, para listas de algunas cosas. Sí, está Para bien. eso funciona bien. Y la interfaz de la aplicación es chulísima. O sea, me encanta porque es realmente, realmente simple. A mí la disposición que tiene el iPad en apaisado, con la barrita, con las cositas y el campo grande para escribir o para leer o para ver, me Sí. parece De hecho, yo el ideal. iPad en general y con esta aplicación más, pero yo lo cojo siempre en apaisado. Luego puedo cambiarlo en algún momento, pero no sé si te pasa lo mismo. Para mí, un iPad es en apaisado por defecto o no. Yo solo lo cojo en vertical para leer. Cuando tengo que Efectivamente. leer feeds o tengo que leer algún libro, algún PDF. Por cierto, tengo que pasarte un programa que he probado para PDF fantástico. Ya te lo mandaré A para que lo ver, veas. ¿cómo se llama? Se llama Folio. Ajá, no lo conozco. Échale un vistazo. Simple, no hace nada más que una cosa, pero a mí me gusta cómo la hace. Vale, bien. ¿Y qué más he probado? Ah, bueno, Twitter, no sé si la has visto. Sí, la he visto, la he probado y me la habían puesto también que hasta me ha decepcionado un poco. Sí que es otra, ¿cómo diría? Otro concepto, quizá no es lo que nos esperábamos, ¿no? A lo mejor no es la del iPhone, pero no No está sé. mal, No está mal. no está mal. Lo que sí me he dado cuenta es que no se pueden enviar fotos en DMs. No sé si te has fijado en esa aplicación. No, eso no lo he probado. No se puede. Yo lo he probado y no he podido, vamos. Y bueno, está bien, está bien. ¿Es la que usas por defecto en el iPad? Ahora mismo sí, realmente es la que más me gusta. A mí la única cosa, o sea, hay otras carencias que tiene, pues yo qué sé, las listas de usuarios a la hora de hacer replies, pues yo qué sé, pues quiero escribir tu nombre y si no quiero escribirlo entero, no equivocarme, pues no, no, o sea, no autocompleta los nombres. Eso puede ser un poco incómodo, pero no sé, quizá lo que más me molesta es el tema de cuando tienes un hueco en el timeline y quieres que, o sea, y lo carga, el scroll que hace no me gusta. tienes que ir buscarlo tú, el punto, el último que has leído y demás. Sí. Y eso no me gusta nada, pero bueno, lo que hay. Otra aplicación que utilizaba, que era Tweetbeat Pro, esa sí me permitía recargar e irme a la primera aplicación, o sea, al primer tweet que estaba sin leer, automáticamente me lo busca. O incluso por defecto te puede dejar en la zona, digamos, que tienes pendiente de leer. Eso sí me gusta, eso sí está bien. Pero no sé, yo te digo, visualmente ahora mismo es el que más me está convenciendo. Estaba entre Ofora, Tweetbeat Pro y demás, y al final me quedo con este. Me quedaré con uno de los otros dos en el iPad instalado, por si acaso, porque siempre hay que tener un par de clientes por lo que pueda pasar. Sí, sí. Pero ya está. No sé. Te digo, recientemente había utilizado el Tweetbeat Pro, que lo pillé gratis en una promoción de estas que hubo, de descárgalo y demás. Resultó que la aplicación era universal y la verdad es que está muy bien. Tiene temas. Sí, está bien. Me ha gustado bastante. Claro, el tema este de los... del timeline, de descargarte esos gaps, esos huecos que hay en tu timeline para completarlo, si lo quieres seguir por completo. Me gusta mucho, por ejemplo, el hecho de que la foto te la descarga cuando seleccionas un tweet que tiene foto, le da y te descarga automáticamente la foto. Eso está muy bien. Lo que no me gusta es que cuando hay una cosa de tweet longer tienes que girar el iPad, ponerlo en vertical. Eso no me gusta. Me gusta la manera, por ejemplo, en que lo integra muy bien Twitter en el iPhone, que es genial. Tú le das a leer más y te aparece el tweet entero de tweet longer. Eso es genial. La fotografía te sale una miniatura y después puedes ver la foto en una pantalla aparte. Eso es, sí. Cositas que están bien. Pero bueno, yo supongo que con el tiempo se irá... todo sí, lo que me pasa quiere. Con los clientes de Twitter es que realmente no te pasará lo mismo, no encuentras uno que se adapte totalmente a todo lo que te gusta, ¿no? Y encuentras unas cosas en unos y otras cosas en otros. Y es lo que a mí me hace un poco bailar de uno a otro, ¿no? Según me dé. ¿No te pasa eso? Sí, pero al final siempre termino por utilizar fundamentalmente uno y esa feature que busco, pues mira, quiero poner que estoy escuchando el podcast de Puro Mac porque me apetece. Y cojo y lo tuiteo. ¿Cómo lo hago? Me voy a Ofora, me voy a Tweetbeat Pro y lo hago. Track, estoy escuchando esto ahora mismo. Pum. Y automatiza una cosa, un tweet, pero es decir, lo hago por funcionalidades concretas en un momento. Ahora mismo estoy utilizando Twitter. La aplicación oficial. Visualmente, cojonuda. El tema de deslizar paneles, perfecto. Me parece que quizá tarda un poco en cargar fotos y demás, porque yo me interesa que me cargue la foto, no que me cargue una página web entera. Sí, quizá claro. Eso tendrían que pulirlo, pero está realmente bien. El poder ver el perfil de cada tuitero está muy bien, desplegando, lo has visto, ¿no? Incluso puedes coger un tuit en concreto, hacerle pinch. Eso es. Y abrirlo y se expande y se ve, está realmente bien. Sí. Muy currado, sí. Bien, bien. Bueno, tardaremos otro mes. Espero que no, Filip. En grabar. Llámame de vez en cuando, habla conmigo. Venga, lo haremos. Y pues sí, porque tenemos charlas por ahí pendientes. Tenemos cosas con invitados por ahí. Invitados muy interesantes y a ver si por fin cumplimos porque nos apetece y puede ser interesante. Habrá que... Hay mucha gente que tiene muchas cosas muy interesantes que contarnos. Que contar, sí, mucho, mucho. Así que nada. Bueno, pues poco más, ¿no? ¿Nos vamos a despedir otra vez? ¿Será la segunda vez que nos despedimos? Hoy rompemos todas las reglas. Hacemos actualidad, hacemos un podcast de hora y pico y nos despedimos. Venga, pues hasta luego, hasta pronto. Hasta pronto. Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré.